porque sos venezolano. A ti Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sábana grande. Ya lo siento mío. El pulpo, la araña, tu sábana grande, ya lo siento mío. Querido pueblo venezolano, ¡che Caracas! Bueno, arrancó el estofado. Empalme FM. Dale con esa zampoña, viejo Araujo. Música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. En nuestra gira mágica y misteriosa Chile, Los Jaivas. Ahora que llovió acá en Macondo, desde un barrial. Mira cómo suena esto, Chile. Dale volumen, Araujo. Bueno, arrancó el estofado.

también uno que enseñaba la conciencia de clase, eso me han dicho. Bueno, puede ser, diputado. Yo creo que sí, que todos los dramaturgos griegos fueron por lo menos acusados de eso. Ay, ay, ay, suspiró el diputado Stearns, así que no podemos decir cuándo empezó esto. Apaga la luz. Cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez, los analistas me podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder prever. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Con menos talento, dice la frase, che, parece sí, parece como para pensarla, ¿no, che? ¿Es verdad, parece, no, che? Y bueno, hasta los compañeros nuestros se habían entreverado un poco con esta, se habían confundido votando a César Berga. Sí, sí, es por ahí. No, y sobre los audios largos, sí, ya lo analizamos eso. Es el costo que va a haber que pagar, che, por analizar con un poco más de profundidad algunas cosas. Empalme FM. Thank you.

No olvides escribir al final del video sobre qué otras bandas deseas recordar. Empezamos. Gracias, Hemeroteca. Gran Funk Railroad. De los Estados Unidos, el gran estofado. Bueno, arrancó el estofado. Oh, fotero, narra. Oh, oh. Vos estás escuchando, Tararina. El Oveja está online. to my home. I'm getting closer to my home. Seguimos descubriendo grupos de rock de los 60 y 70. Grand Funk Railroad. Get it together. El rock proletario norteamericano. Según la hemeroteca. Sonando ahí es un terrible jamontino. Charleston, bajo Hammond, voces. Si no agarrás la onda, después te tiramos más data. Lobeja fue el primero que trajo la iluminación robótica a Macondo, con ese coso hexagonal. Lo movían de atrás con una piola. En Palme FM. American Band es una banda americana, es nuestra banda americana, dice el tararira desde Long Island. Feeling good, feeling right, it's Saturday night. The hotel detective, he was on the side.

cambalache del Silvio.